más. Yo quieres que cambie, no puedo entender. Si ayer te gustaba mi forma de ser, me conociste así y hoy quieres cambiarme. Lo divertido ayer ya no es, acéptame. Me conociste así, tal vez tú cambiases, porque como ya ves, yo soy el de antes. Yo nunca cambiaré, no dejaré de ser el mismo atorrante. Me conociste así, de sospechosa profesión. Te empeñas en cambiar lo que hasta ayer no te importó. No puedo conformar cada capricho de tu amor. Pretendes que cambie, no puedo evitar. Me gusta la noche y salir a tomar. Me conociste así y hoy quieres cambiarme. Lo divertido ya no es, acéptame. Me conociste así, tal vez tú cambiaste, porque como ya ves, yo soy el de antes. Yo nunca cambiaré, no dejaré de ser el mismo atorrante. Tal vez no, estoy muy seguro que tú cambiaste, pero eso sigue siendo el mismo atorrante. El polaco.